Hola, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Espero que les esté yendo muy bien allá en su cachito de planeta Tierra. Y pues ya vamos a seguir con el infinito en un junco. Y el día de hoy vamos a hablar de una leyenda que me encanta, la leyenda de Europa. Vamos para allá en el episodio 70 ya. ¿Pueden creerlo? Ya vamos en el 70. Qué rápido pasa el tiempo y ya mero llegamos a la mitad del libro. O sea, todavía hay para largo del infinito en un junco. Pero bueno, vamos allá. 70. Quisiera hacer un alto en el camino y contar la versión griega del rapto de Europa. Para Heródoto es un simple episodio más en el bochornoso trasiego de secuestros legendarios, pero yo me siento atraída por la historia de la misteriosa mujer que dio nombre al continente donde habito. Como todos los griegos sabían, Zeus era un dios mujeriego, siempre al acecho de jovencitas humanas. Cuando alguna le atraía, se vestía con los disfraces más disparatados para cobrarse su particular derecho de pernada. Son famosas sus violaciones en forma de cisne, de lluvia dorada o de toro. Esta última transformación fue la trampa elegida para capturar a Europa, la hija del rey de Tiro. No hay precisamente amor y armonía, escribe con ironía el poeta Ovidio, en la mansión del padre de los dioses. Zeus ha tenido una bronca doméstica con su esposa Hera y abandona el palacio dando un portazo. Ya fuera del Monte Olimpo, decide concederse una aventura con una humana para borrar el regusto amargo de la discusión y de su matrimonio infeliz. Baja a la playa de Tiro, donde ya ha echado el ojo a la atractiva hija del rey, que pasea con su séquito de criadas. Para acercarse a su presa, el dios toma la apariencia de un toro blanco como la nieve, con cuello musculoso y, de nuevo, según Ovidio, una majestuosa papada que le cuelga sobre las patas delanteras. Europa se fija en el animal de color lácteo y lo contempla pastar tranquilo cerca del mar, sin sospechar que ante sus ojos campa una criatura astuta y maligna, como la ballena blanca que muchos siglos después se imaginará Herman Melville. Empieza la seducción. El toro besa las manos de Europa con su blanco hocico. Salta, retoza en la arena, le ofrece la tripa para que se la acaricie. La chica se ríe, pierde el miedo, le sigue el juego. Por el placer de desobedecer a sus viejas criadas, que le hacen señas y advertencias de que sea prudente, se atreve a montarse a caballo sobre el lomo del toro. En cuanto siente los muslos de la chica en sus costados, el toro corre hacia el mar y galopa sin inmutarse sobre las aguas. Europa, aterrorizada, se vuelve a mirar a la playa. Su túnica ligera ondea con el soplo del viento. Nunca más volverá a ver su casa ni su ciudad. El galope de Zeus sobre las aguas la conduce a la isla de Creta, donde los hijos de ambos forjarán la deslumbrante civilización de los palacios, del laberinto, del amenazador minotauro y de las luminosas pinturas que los turistas actuales, vomitados por los cruceros, van a fotografiar entre las ruinas de Cnosos. Un hermano de Europa, llamado Cadmo, recibe la orden de encontrarla donde quiera que esté. Su padre, el rey, le amenaza con el exilio si no la trae de regreso. Como Cadmo es solo un simple mortal, no consigue descubrir el escondite que ha elegido Zeus para sus fechorías clandestinas. Recorre Grecia de punta a punta, llamando a Europa hasta que su nombre queda tallado en las rocas, los olivares y los trigales del continente desconocido. Cansado de una búsqueda que no termina nunca, funda la ciudad de Tebas, cuna de la desgraciada estirpe de Edipo. La leyenda cuenta que fue Cadmo quien enseñó a escribir a los griegos. Desde que el lingüista Ernest Cline propuso la etimología, muchos filólogos sostienen que la palabra Europa tiene, en efecto, origen oriental. La relacionan con el acadio erebú, pariente del término árabe actual gurbu. Ambos significan el país donde muere el sol, la tierra del ocaso, occidente, desde el punto de vista de los habitantes del este del Mediterráneo. En el tiempo que evocan los mitos griegos, la tierra privilegiada de las grandes civilizaciones se extendía por la zona de Levante, entre los ríos Tigris y Nilo. En comparación, nuestro continente era un territorio salvaje, el oscuro y bárbaro lejano oeste. Si esa hipótesis es cierta, Nuestro continente tiene un nombre árabe. Paradojas del lenguaje. Intento imaginar los rasgos de la mujer que se llamó Europa. Una fenicia. Hoy diríamos sirio-libanesa. Seguramente de piel oscura y facciones pronunciadas, con la melena ensortijada, el tipo de extranjera que en la actualidad despertaría recelos entre esos europeos que miran con el ceño fruncido las oleadas de refugiados. En realidad, la leyenda del rapto de Europa es un símbolo. Detrás de la historia de la princesa arrebatada de su hogar, late un lejano recuerdo histórico. El viaje del conocimiento y la belleza oriental desde el creciente fértil hacia Occidente, y en particular, la llegada del alfabeto fenicio a tierras griegas. Por tanto, Europa nació al acoger las letras, los libros, la memoria. Su existencia misma está en deuda con la sabiduría secuestrada de Oriente. Recordemos que hubo un tiempo en el que oficialmente los bárbaros éramos nosotros. ¿Y qué les pareció? Yo creo que este capítulo, pues, les debe de llegar muy especialmente a todos los españoles que nos están escuchando. A nosotros también. Yo soy mexicana y la verdad es que, pues, la mitad de nuestra cultura, o una tercera parte de nuestra cultura, mejor dicho, pues es justo la española, ¿no? Alguna vez fuimos el mismo país, hace ya mucho tiempo, y más allá de todo lo que se dice, lo cierto es que, como familia, crecemos y vivimos mundos paralelos. Somos naciones hermanas y también de allá viene nuestra historia. También tenemos un cachito de Europa en la sangre. Y de Arabia, por supuesto, que es la tercera hermana que nos conforma. Pero bueno, cuídense mucho, ya saben que los quiero. Espero que tengan una muy bonita mañana. Una maravillosa tarde y una mágica noche llena de recuerdos felices. ¡Hasta mañana!